Bueno. En Costa Azul, solo por hoy, 12 de agosto, 40% de descuento en toda la tienda. Visita las tiendas físicas propias, compra por WhatsApp y www.costaazul.com. Aplican términos y condiciones. La FM Bogotá, 94.9 FM. La radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio. 75 años. Creciendo contigo. La FM en un lugar cerca a ti. Bueno, muy bien, aquí andamos, estamos con la FM, ¿cómo van? Yo les estaba poniendo muy buena música, pero me volé rapidísimo a esta dirección que es la avenida 127, sobre todo a la 127, esto es abajo de la suba, avenida 127 Bogotá, número 70G59. Y es que es Bardí Autos Usados y hay una noticia buenísima para todos los oyentes. Este es, por dicho, si usted quiere comprar un auto usado, ¿cierto? Bardí es el mejor sitio para hacerlo. Esa dirección que acabo de llegar es grandísimo, ahí lo va a ver. De hecho, es sentido occidente-oriente, ¿verdad? Y vea, durante el mes de agosto, usted puede elegir el carro ideal para usted, hombre, y se lo puede llevar con tasas desde el 0.83% para que ustedes salgan a vivir miles de aventuras en carro propio. Así que acá los vamos a esperar. Estamos en Bardí Autos Usados, Bogotá. Les repito la dirección, avenida 127, Bogotá, número 70G59. Avenida calle 127, número 70G59. Recuerden que ustedes tienen hasta 7 días para cambiar esa decisión de compra. Aplican términos y condiciones. Si quiere un carro usado, perfecto, en buenas condiciones, lo mejor es Bardí Autos Usados. Acá los espero, les repito la dirección. Avenida calle 127, número 70G59, está la FM, la radio de los clásicos. Aquí comienza en la FM los 20 superclásicos de la semana. Presenta Alejandro Villalobos. Hola, muy buenas, bienvenidos a nuestro programa de hoy. Un especial de película, pero literalmente. Y hoy, este programa, yo estoy seguro, podría tener segunda parte sin problema. Hemos buscado 20 superclásicos de bandas sonoras, canciones que marcaron películas. Bien, prepárense y vayan pensando en cuál de estas que ustedes tienen en mente deben estar en nuestro programa. Iniciamos con la número 20, una película de 1984 que se trataba de un joven que llegaba de una gran ciudad a un pueblo. Y en ese pueblo resulta que el cura tenía prohibida las fiestas, los bailes. Con la llegada de este joven de ciudad, revolucionó a todas las jovencitas, especialmente del colegio en ese pueblito. Es la historia de Footloose. Aquí está Kenny Loggins en el número 20 con Footloose. Eight hours for what? Oh, tell me what I got.